una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Hay dos temas claramente sobresalientes, más allá de que me parece que alguna reflexión se merece el tema Thatcher, por huracán neoliberal, por sí. Qué quedó de eso o qué no. Pero hay dos temas claramente sobresalientes. Thatcher y sus esbirros. Y seguidores locales, estos de la Fundación Libertad y demás. Sí, perdón. No, y el columnista dejar. Y el columnista de La Nación, no quiero dejar de decirlo, Luis Alberto Romero, ajá, la quintesencia del historiador reaccionario, que escribió él, ¿cuándo fue? Diez, el miércoles. A Margaret Thatcher no le tembló el pulso. Claro. Si quieren leer el desideratum del cipallaje, lean eso, por favor. Bueno, pero vamos por orden. Vamos por orden. ¿Arrancamos con tarjeta de crédito, la Supercar, o arrancamos con el precio máximo de las naftas? Vamos con la tarjeta de crédito. Dale. Bueno, me parece útil mencionar cuáles son las últimas novedades, que para mi gusto de consumo informativo no han hecho más que traer algún tipo de confusión. Así que me parece que si retomas un poco el hilo de lo de que hablamos cuando hablamos de Supercar, me parece mejor. Yo creo que hablamos ya, la semana pasada no estuve, hace dos semanas, y justamente cuando los diarios hablaban de que el primero de abril empezaba y qué sé yo, me dije, me permito ponerlo en duda, creo que esto es para, en el mejor de los casos, montar un servicio como el que está planteado, es para largo, requiere sistemas, requiere infraestructura, requiere una organización y todo eso, hay que hacerlo, y eso lleva tiempo. Pero la otra cosa que yo planteé de entrada, Eduardo, quiero recordarte, esta cosa que el centrar el debate en las comisiones que las tarjetas que los bancos le cobran a los supermercados, era algo así como una cuestión en que unos capitalistas malos que están en los bancos deben transferirle un poco de lo mucho que ganan a unos capitalistas más buenos, que son los que administran los hipermercados. Y yo decía que partía de la base de que efectivamente el sistema financiero estaba en condiciones de transferir parte de la gran rentabilidad que tiene, y que está bien que eso sea, pero que me parecía que el beneficio tenía que apuntar a que le llegue a la gente, porque que ganen más los hipermercados a costa de los bancos, a la gente, ¿no? Y que entonces, yo dije, el eje está más en las comisiones que cobran los bancos, en las tasas de interés que cobran los bancos en el financiamiento por tarjeta, porque ahí aparece claramente un tema que paga el usuario, y eso al final va al precio. ¿Y quién financia? El de menos recursos, porque el otro usa la tarjeta y paga el contado, la sabe usar, no usa la financiación. Así que siempre el más pobre, digamos, el que tiene la tarjeta menos potente, porque tiene menos espalda para aguantarla, ese es el que termina usando las ofertas de financiación que le hace, y el que paga las tasas brutales que le cobran. Ahora, en eso sí hubo novedades, sí, porque aparecen algunos bancos, yo quiero subrayarlo de algunos, en todo caso precisarlo, sí. Ahora dicen, bueno, está bien, bajamos las tasas de interés que les cobramos. Sí, acá hay dos cosas. Yo también vengo diciendo que esto simplemente se resuelve con una circular del Banco Central, porque son de las buenas cosas que se han hecho y que son las facultades que hoy tiene el Banco Central para intervenir y regular. Por alguna razón, acá estamos en un escenario de autorregulación. En mi opinión, la autorregulación es una iniciativa de los bancos privados que prefieren autorregularse a que los regulen, y entonces se apuran a tomar una medida de este tipo, y fijaron en común acuerdo dos asociaciones, las de los bancos privados nacionales y la de los bancos públicos y cooperativos, un tope de 30% como tasa máxima de financiación. Aclaro que desde ese punto de vista, y acá vos me lo preguntaste explícitamente el otro día, los bancos de Avapra, por lo menos los grandes bancos de Avapra, el Nación, el Provincia, el Ciudad, el Credicop, ya estaban por debajo del 30% sin esta autorregulación. Es decir, los que se están alineando en este marco son los bancos privados de capital nacional. Para decirlos con nombre propio, sí, el Galicia, sí, que es el principal, el Patagonia debe estar en ese grupo, y después son bancos más chicos, porque no sé si se me está escapando alguno ahora, el Macro, que es otro banco grande, el exactamente, sí. El resto están en la Asociación de Bancos Argentinos, que lo único que tiene, claro, que de argentino solo tiene el nombre de la asociación. Eso sonaba, ¿no? Eso sonaba, sí, sonaba. Ahí están el Santander, el francés, el Citi, el JP Morgan, el Paribas, el Itaú, el chino nuevo que compró el Standard, que es el que... Los chinos, es el que compraron el Standard. Ahora, ¿esos todos que resolvieron? Nada, por ahora nada. Trasciende que se van a hacer una oferta de otro tipo, que ellos estarían ofreciendo 3 cuotas sin interés para los consumos en supermercados, que prefieren eso antes que modificar las tasas de interés que cobran, que también están muy por arriba del 30%, están entre los que más cobran, digamos, de paso. Y creo que por alguna razón no quieren tomar esa medida. Me imagino que, ¿sabes por qué no la quieren tomar? Bajar las tasas. Sí, porque le debe resultar difícil explicarle a sus casas matrices, ajá, que son bancos españoles, alemanes, ingleses, etcétera, que tienen unos líos bárbaros en sus países y en sus casas matrices, decirles que han hecho un acuerdo voluntario para bajar la tasa de interés. Entonces creo que prefieren seguir con las ofertas que pasan como estrategias comerciales y no como esto que le debe resultar más difícil de explicar. Quiero volver a lo que dijiste respecto de la autorregulación, sí, porque en cualquier caso estamos hablando de que estos bancos se quieren autorregular. Sí. Me parece que hay que insistir con eso, porque uno se acuerda, por ejemplo, de qué pasó con la autorregulación del mercado de capitales. O sea, no me cierra que los bancos se autorregulen. A mí tampoco, por eso te lo estoy diciendo. Se apuraron a autorregularse porque hay trascendido de que el Banco Central, justamente por las facultades que tiene, estaría estudiando medidas en este sentido. O sea, fugaron hacia adelante antes de que... Claro. Y quiero avanzar. No hay que solo regular la tasa de interés, es hora de que el central regule el costo financiero total. En el costo financiero total entra la tasa de CFT, el CFT, donde entra la tasa de interés, los cargos que se pagan por lo que sea, los seguros, las comisiones, los impuestos, y que en definitiva mide con mucho más fidelidad que la tasa de interés lo que el usuario paga cuando recibe una financiación, porque eso es lo que le cuesta. Esa es la verdad, lo otro no es verdad. La regulación del costo financiero total por parte de la autoridad monetaria sería de un enorme beneficio para los usuarios financieros, tanto los particulares como los empresarios, como las pymes y demás. Te quiero decir otra cosa. El Banco Central, hay una regulación que dice que por tarjeta de crédito nadie puede cobrar más que un 25% de lo que cobra ese mismo banco en los créditos personales. Por lo tanto, si el Banco Central simplemente regulara los créditos personales poniendo una tasa máxima o un costo financiero total máximo, mataría varios pájaros de un solo escopetazo. Sí, ahí te van a estar hablando de... ¿De qué? De que el Estado se mete en... El Estado se mete porque tiene facultades, porque por eso se reformó la Carta Orgánica del Banco Central. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es para que el Banco Central se meta. Porque si no se va a meter, ¿para qué había que reformar la Carta Orgánica del Banco Central? Él es una marca. Carlos Heller. Derecho al grano. Se entiende muy poco. O porque lo explica muy mal. O porque da para que se entienda poco lo que se ha resuelto en torno a YPF. Además hay en torno al precio de los combustibles. Hay versiones respecto de enfrentamientos Kicillof-Moreno. Yo resumiría así, objetivamente. Anuncian que se congelan los precios de los combustibles, aparece el aumento de las naftas en el caso de YPF, y aparece ahora que Ayer Shell, Esso y Oil, copete del título central de Clarín, sin ir más lejos, suben hasta un 9% y que todavía tienen margen para remarcar. Esta dialéctica entre congelo y sube no se termina de entrar. Yo creo que ha habido, deliberadamente por la corporación mediática, una mala información desde el inicio, porque no hubo un congelamiento de precios de las naftas, sino hubo una medida que dijo que se fijaba un precio máximo de los combustibles que era el más alto que había en cada una de las 6 subregiones en las que está dividido el país, según lo que cada una de las compañías, la compañía que más caro cobraba. Entonces sí. A ver si te entiendo. O sea que en lugar de congelamiento, debieron haber hablado de precios máximos. Es que hablaron. Lo otro es todo mediático. El decreto dice que hay un tope en cada región correspondiente al precio más caro que se está cobrando al momento de la puesta en vigencia de la norma. O sea, por eso YPF tiene margen para aumentar, para porque es la más barata. Sí. Puede subir hasta llegar a ese precio máximo. Aparentemente, esto que Clarín pone en tapa hoy, digo el aparentemente porque, primero, quién lo pone, y segundo, cómo es la mano. Como las subregiones, hay una subregión que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, y aparentemente en el Gran Buenos Aires los precios eran diferentes que en la capital, han uniformado. Cuando deberían ser iguales porque es la misma subregión. No, porque no eran antes no estaban regulados. Entonces, aparentemente lo que han hecho Esso y Shell es utilizar esa franquicia y subir al precio máximo que tenían en cada una de las subregiones. Quedó claro. Aparentemente. Me dejo un... No, está bien. Es decir, que no estarían desconociendo el decreto de fijación de topes a los precios de los combustibles, sino que estarían poniendo en todos los casos el combustible en el tope que en cada región se puede. Bueno, a mí me quedó claro. Ahora, ¿vos estás de acuerdo con esto? ¿Con qué? ¿Con la medida o con el espíritu de la medida? ¿Es por aquí donde debe... A ver, menos en términos del consumo, empezar a resolverse el valor? Cuando vos le preguntás a la gente, al pueblo, a la sociedad, a los políticos, a todos, ¿cuáles son los temas más importantes que hay que atacar? El de la inflación aparece siempre primero o segundo. Sí. Por lo tanto, medidas que tengan que ver con contener los precios, porque si no, vos fijate que los muchachos de Clarín son unos fenómenos, que pese a que por un lado dicen que los precios están congelados, por el otro lado, para ellos y los señores diputados que se llaman los difusores de la inflación del Congreso, que yo quiero reivindicar acá y hacerle un homenaje al Congreso, estos señores son 5 señores que utilizan la franquicia de pedir una pieza en el Congreso y que tiene la corporación mediática que les hace un bombo bárbaro y que simplemente toman el precio del INDEC, el índice del INDEC, lo multiplican por 2 y dicen que ese es el que es la inflación de ellos. Así que basta de la inflación del Congreso, que es una chantada y un invento total. Estabas en... Si por un lado reclamás a partir de lo inflacionario... Claro, no, entonces que se tomen medidas, porque los reclamadores clásicos del tema inflacionario siempre traen el ajuste bajo el poncho. Siempre quieren que se congelen los salarios, que son para ellos los que generan la inflación, el gasto público, la emisión monetaria. No se cansan de repetirlo, lo dicen a diario, es un versito remanido, fallido, fracasado, pero que lo siguen usando porque tiene buena prensa. Entonces, los acuerdos de precios o esta medida con los combustibles son medidas correctas si son medidas para crear los escenarios para ir por las medidas de fondo que permitan que efectivamente la Argentina pueda tener una política de precios. Para mí esa política de fondo es la que vengo diciendo desde siempre: una reforma impositiva, meterse en la estructura de costos reales de los formadores de precios, poder establecer cuál es la rentabilidad razonable que esos grupos económicos pueden tener, y a partir de allí tener una política seria en materia de precios. Bueno, pero en el caso energético puntualmente, porque por otro lado también te están diciendo, suponete hoy, no sé, creo que es Guadagni también en Clarín, pero X. ¿Cómo vas a congelar lo que importás? El tema de que Argentina importa combustible. ¿Qué tiene que ver? Están mezclando chanchos y margarita, no se mezclan. Lo que tiene que importar tiene que ver con el volumen de lo que se produce en relación a lo que se consume, no con el precio. ¿Qué tiene que ver con el precio? Nosotros tenemos que importar porque han pasado dos cosas. Porque la privatizada YPF dejó de producir y dejó de invertir, y entonces eso se dio en el mismo momento en que el crecimiento de la demanda había... La enorme recuperación de la economía, que se expresa en dos cosas: un crecimiento enorme del PBI, de la actividad industrial y del consumo energético consiguiente, y una enorme mejora de la calidad de vida de enormes sectores de la población que incorporan confort a través de los electrodomésticos, que masivamente se incorporan a la vida de millones de hogares, generó un cruce entre una caída de la producción y un aumento de la demanda. Ahora hay que decirle a esos muchachos que importar energía es como importar otra cosa, porque los japoneses importan energía toda la vida, porque no tienen. El asunto es si generás otras cosas capaces de generar recursos con los cuales importar la energía. Porque no es energía que se importa y se regala y se rifa. Es energía que se importa y se le vende a los que la consumen. A las industrias, a los particulares que consumen más, etcétera, etcétera. Yo no digo que está bien. Lo ideal sería que la Argentina, porque tiene capacidades para el autoabastecimiento, lo autoabastezca. Pero no es así como lo plantean ellos. Porque Argentina, aún importando energía, cerró el año pasado con 12.000 millones de superávit de balanza comercial. Es decir, que con energía incluida y todo, exportamos por 12.000 millones más de lo que importamos. Así que no dejen de asustar a la gente con cosas que están mal explicadas. Lo dijo una marca. Carlos Heller. La verdad es que se me ocurre plantearte un combo hacia el cierre. Combo. Sí, porque habíamos disparado que alguna reflexión tuya seguramente merecía la figura de Margaret Thatcher por todo lo que significó en el mundo del huracán neoliberal. Pero se me ocurre que tampoco sería, no sé si justo, no sería atractivo que te quedes afuera de la caballería justamente neoliberal que se juntó esta semana en Buenos Aires con los amigos Vargas Llosa, encima padre e hijo, como si con uno no alcanzara. Si con uno no alcanzara. Aznar. La señora, la otra, Pilar, ¿cómo se llama? La que era la alcaldesa de Madrid. No, Esperanza Aguirre, ¿no? Esperanza Aguirre. Bueno, me parece que se puede hacer un combo con eso, como para que te despidas por hoy. Después, ya sé que es medio complicado. ¿Dónde ponemos el combo? Me refiero a complicado en lo cuantitativo, ¿no? Mira, si... Para darle un poquito de continuidad al combo, déjame enganchar con esto de los combustibles que veníamos hablando. Bueno. Porque vos recién me estabas hablando de lo que decían los que importaban combustible y qué sé yo cuánto. En estos días, el inefable candidato opositor venezolano dijo que Argentina le debía 13.000 millones de dólares a Venezuela, que no es una deuda contable. ¿Sabés por qué dice que le debía 13.000 millones de dólares a Venezuela? Porque dice que Venezuela le vendió a Argentina petróleo regalado a precios bajísimos en base a un acuerdo político. ¿Qué dicen los inefables de acá? Los inefables de acá dicen lo contrario, que Argentina le ha pagado a Venezuela precios altísimos por encima de los precios de mercado para favorecer al gobierno. Y que por eso tendría que haber recurrido al Fondo Monetario. Claro. Entonces, ¿qué digo yo? Que son dos grupos de mentirosos, vamos a decirlo sin vuelta. Miente Capriles cuando dice que los venezolanos nos regalan la nafta, y mienten los opositores de aquí cuando dicen que Argentina paga sobreprecios. Ambos mentirosos tienen una coincidencia. Es su crítica artera a estos procesos populares que se están llevando adelante en la región y a las políticas de integración aplicada y a los beneficios de esas políticas de integración, que son en beneficio de los pueblos, que hacen que efectivamente, si hay un país con grandes capacidades de recursos energéticos, en esta idea de patria grande, los ponga al servicio del conjunto. Entonces, ahora, yo, cuando vos me decís combo, en el combo tengo que poner a los muchachos de la mesa enlace con las cosas que dijeron ayer, que vos mirá qué casualidad, si no se parecen bastante a esto que dijo Vargas Llosa en Rosario, que dijo, que expresaba su más profundo deseo de que en la Argentina una fuerza endógena debe en pocos años voltear la tortilla y empujar al país por el camino del progreso. Primero, si esto no es intromisión en los asuntos internos de la Argentina, ¿qué será intromisión en los asuntos internos de la Argentina? ¿Y quién cuerno es este señor para tomarse el atrevimiento de decir cosas como esta? En otra reunión en estos días, el inefable Michel Camdesús, director gerente del fondo entre el 87 y el 2000, uh-huh, es decir, todos los 90 están adentro, sí, para sí, que no quede duda de lo que estamos hablando, dijo que América Latina debía hacer un exorcismo de dos demonios: el populismo intervencionista y el neoliberalismo doctrinario. Y dijo que él había combatido desde el Fondo Monetario Internacional al neoliberalismo doctrinario. Ahora, si las recetas del fondo que se aplicaron en todos estos años y se siguen aplicando han estado reñidas con el neoliberalismo doctrinario, ¿qué será lo que Camdesús llama el neoliberalismo doctrinario, no? Porque a uno se le pone los pelos de punta cuando lo escucha decir esto. Pero lo que queda claro es que la principal preocupación de estos tipos es la otra: las políticas de intervención del Estado que se viene aplicando en la mayoría de los países de la región. Entonces, como no pueden tirarse derecho contra eso, se tiran contra las dos cosas teóricamente. Pero vos me habías pedido que habláramos de el tema Thatcher. Justamente vos estabas hablando de una época. Estoy hablando de una época. Pre-Camdesú, porque estás hablando del Reagan-Thatcherismo, digamos. Y sí, me parece que merece alguna consideración. Y sobre todo porque esa consideración me podría permitir decir que también hemos tenido otro deceso reciente, que es local, que es el de Alfredo Martínez Dios, que nos hace recordar que los primeros pasos de esas mismas políticas que aplicaron Thatcher y Reagan se empezaron a aplicar acá, en la Argentina, anteriores aún a Thatcher y Reagan. Y me permito hacer también esta reflexión: aquí hizo falta una dictadura genocida, y allí una dama de hierro. Es decir, que siempre para poder aplicar esas políticas había que ir con la mano dura. La mano dura y las políticas neoliberales son primas hermanas. Pero también quiero decir esto, mirá, Thatcher inició su mandato con una política impositiva que heredó, donde el impuesto a la renta terminaba en una escala, en las escalas más altas, llegaba al 83%. Reagan empezó con una política impositiva donde el impuesto a las rentas llegaba a las tasas más altas, y a las grandes fortunas, los grandes millonarios, los grandes ricos, al 75%. Ambos, Thatcher y Reagan, cuando se fueron, habían llevado esas tasas al 33%. Es decir, les dejaron de cobrar a los ricos, deprimieron los salarios, hicieron la revolución conservadora, empobrecieron a los países ricos a costa de aumentar la riqueza de los que ya eran enormemente ricos a la hora de la llegada de ellos. Paso Heller.